estrés es sencillamente porque las hormonas del estrés afectan a todo el cuerpo, no solo a una parte, a todo el cuerpo. Pero el cansancio, tú estás afectada porque te duermes por las esquinas y no tienes ganas de hacer nada. En la producción real de leche, lo único que influye es que dejen de mamar y que no haya una estimulación. Es lo único que depende. ¿La ingesta de líquidos influye si bebes poco líquido? No. No. Es como con las mastitis. Antes decían que para retirarte el pecho te tenías que enfundar la gente lo único que hacía era sufrir. Las madres, porque te decían dieta no líquidos, o sea, estabas apretada, comprimida, sin poderte mover, con un dolor del carajo a la vela, sin poder beber. Imagínate hoy, sin poder beber, las tetas se... Nada, no tiene nada que ver. O al igual que te dicen que si bebes mucha leche, tienes mucha leche. Pero que no. Que no. Bueno, todos estos bichos, ¿vosotros pensáis que han tenido alguna duda de algo? Si no les queda otra, es que se mueren. Bueno, el tema de no tengo suficiente leche. Este, al igual que otro que tengo que tocar, sí o también. Este es uno de los motivos principales por el que nosotras dejamos de dar leche. Por pensar que no tenemos suficiente leche. Las tetas flácidas, no me sale, me ha dicho mi madre que, me ha dicho la vecina que con esas pintas... ¿No? Antes de que se me olvide, que no está aquí bien puesto, es que lo he cambiado antes, no está aquí bien puesto. Esta página web es para saber qué medicamentos pueden tomarse en la lactancia. Ya sabéis que si estamos dando teta no podemos tomar nada, mentira cochina asquerosa. Se puede tomar, al contrario, casi todo, casi todo. Y en esta página, tú metes el producto, es que es una página que es una maravilla, metes el producto y te dice si es asequible o no es asequible, o incluso, si no es asequible, ¿qué otro se puede tomar? Aquí pongo lo de que aun cuando una madre no tiene piensa que no tiene suficiente leche, siempre, normalmente, están tomando suficiente leche, que la mayoría de las mujeres pueden producir tanta leche para cada hijo que tenga y que producimos más de lo que nuestros hijos necesitan. Eso es súper importante. Porque lloran mucho y porque rechazan el pecho. Cuando rechazan, hay veces, no sé si os habrá pasado, que durante una temporada rechazan el pecho y no sabemos por qué. Pues no lo vamos a saber, porque como no nos lo van a contar, ¿qué es lo que podemos hacer? Meternos en la cama con ellos, bajar las persianas, quitarnos la camiseta y acostarnos con ellos. Normalmente en ese momento suele cambiar. O sea, si a esto, por ejemplo, unos días que no quería la teta, después de hacer todo eso, se engancha el pecho. La mala información que hoy en día se sigue dando, lo de amamantar cada 3 horas, 10 minutos, y que es inconveniente que a la noche no mamen. Es como los niños cuando están ingresados en el hospital y la enfermera te dice que no hace falta que vayas a la noche, que es bueno que descanses. ¿Que descanse quién? ¿La madre? ¿Con el crío en el hospital? Pues no. Cuando están ingresados hay que estar allí. Y si él no duerme, yo tampoco. Porque es así. ¿Vale? Y porque la lactancia es así. Sabéis que por la noche se secreta más prolactina, que eso lo sabéis. Por la noche tenemos más prolactina. ¿Cuál es la prolactina? Es la hormona que hace la leche. ¿Vale? Que es nocturna. Por decirlo de alguna manera, ¿que alimenta más? Bueno, es que es mucho decir de una manera, ¿eh? Nos aseguramos que la lactancia va a ser prolongada con las tomas nocturnas, aunque sea una sola. Pero la toma nocturna es sagrada. ¿Vale? Eso, porque sí. Que hay veces, como decía Virginia antes, que a cierta edad empiezan a mamar, hay que ver, hace más calor, tienen más sed, quieren más teta. En verano van a querer mamar más, eso de cajón de madera. Que con la teta no necesitan ni agua, ni zumitos, ni nada. Eso lo sabemos, ¿vale?